Bueno, pues vamos a buscar Nehemías 13 mientras los chicos pasan a sus clases. Y aunque Federico habló el domingo pasado de Nehemías 13, creo que sería útil retomar lo que compartió Federico para continuar con el texto que yo hoy quiero compartir con vosotros, que es del versículo 10 al 14. Pero vamos a leer desde el 1 y así hacemos un poquito de memoria. Nehemías capítulo 13. Versículo 1 hasta el 14, vamos a leer. Dice, aquel día se leyó ante el pueblo el libro de Moisés. Y allí se encontró escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás formar parte del pueblo de Dios, porque no solo no les habían dado de comer ni de beber a los israelitas, sino que habían contratado a Balaam para que los maldijera, aunque en realidad nuestro Dios cambió la maldición por bendición. Al escuchar lo que la ley decía, apartaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había acondicionado una habitación grande. Allí se almacenaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos del trigo, vino y aceite correspondientes a los levitas, cantores y porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Durante ese tiempo yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Eliasib al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Esto me disgustó tanto que hice sacar de la habitación todas las pertenencias de Tobías. Luego ordené que purificaran las habitaciones y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. Y ahora esta es la parte que vamos a considerar. También me enteré de que los levitas no les habían entregado sus porciones y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Así que reprendí a los jefes y les dije, ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego reuní a los levitas y cantores y los restablecí en sus puestos. Todo Judá trajo a los almacenes la décima parte del trigo, del vino y del aceite. Puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y al levita Pedaías. Como ayudante de ellos nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Todos ellos eran dignos de confianza y se encargarían de distribuir las porciones entre sus compañeros. Recuerda esto, Dios mío, y favoréceme. No olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. Muy bien, pues esto es lo que vamos a compartir. Y quería, antes de nada, repasar los puntos principales. El tema de este mensaje, como podéis ver, es ¿te queda sitio para Dios? ¿Te queda sitio para Dios o no te queda nada de sitio en tu vida para Dios? ¿Lo tienes tan lleno de otras cosas que Dios es el último a la hora de escoger sitio y es el que siempre se queda fuera? Vamos a ver tres cosas. Lo primero es que siento el tamaño de letra, No me paga ninguna óptica ni nada, Había cosas en el templo que estaban ocupando el espacio que estaba destinado a las ofrendas. Federico contó el domingo pasado que resulta que el sacerdote que estaba encargado de administrar esos almacenes de ofrendas, pues como tampoco nadie ofrendaba, le dijo a su consuegro, que era uno de los enemigos de Israel, oye, pues mete las cosas de tu negociete, las metes aquí, total, esto está vacío, como nadie ofrenda, pues lo llenas. Oye, pero es el templo, ¿qué más da? Si esto no se usa para nada. Y ahí metía, hay una versión que me hace mucha gracia, que dice que ahí metió todavía sus cachivaches. Ya no me acuerdo qué versión era, pero me hizo gracia. Sus cachivaches, sus pertenencias, dice la reina, la nueva versión internacional. Había cosas en el templo que ocupaban el lugar de las ofrendas. Había cosas en el templo que habían desplazado el culto a Dios. Lo segundo es que necesitamos ser limpiados de todo aquello en nuestras vidas que ocupa el lugar de Dios. Tenemos que ser capaces de mirar cara a cara aquello que ocupa el lugar que debería de ocupar Dios. Y lo tercero es que antes de hacer algo para Dios, Dios tiene que hacer algo para ti. Antes de hacer algo para Dios, Dios tiene que hacer algo para ti. No te apresures a servir a Dios. No te apresures a acallar tu conciencia, porque antes Dios tiene que hacer algo para ti. El problema no era la ofrenda. Oye, es que ofrendáis poco, hay que ofrendar más. Ya, fin del asunto. No. Primero, Nehemías tuvo que poner orden. Nehemías tuvo que hacer limpieza en el templo. Nehemías tuvo que llamar al arrepentimiento y entonces ya pudieron ofrendar. No se precipitó a decir, aquí esto es una cuestión de números, así que rascaros el bolsillo y ofrendar. No. El problema es que Dios tenía que hacer algo en el interior de ellos. Y vamos con el primer punto. Bueno, como introducción histórica, estamos hablando de la segunda gestión de Nehemías. El texto dice que Nehemías tuvo que salir a ver al rey. No era un viaje rápido, no había líneas de alta velocidad. Habría burros de alta velocidad, caballos de alta velocidad, pero no había líneas de alta velocidad. El viaje tardaba muchos meses. Y luego el rey necesitaría que Nehemías tuviera tiempo o Nehemías tendría que estar en una fila esperando a que le atendiera el rey, porque esto, los reyes no despachaban. No, tú tenías que adaptarte al ritmo del rey. Y cuando vuelve Nehemías se encuentra con ese desastre, pero un desastre inimaginable. El templo se había vuelto un trastero de los enemigos de Dios. Y cuando Nehemías se da cuenta de esto, se sigue tirando del hilo y se da cuenta que, oye, ¿y los levitas? ¿Y los cantores? ¿Y los porteros? No, están en sus ciudades, las ciudades donde iban cuando estaban de vacaciones, por decirlo así, cuando no estaban en sus turnos. ¿Y cómo que están en su ciudad y por qué está todo esto abandonado? No, es que nadie ofrenda. ¿Cómo que nadie ofrenda? ¿Y los diezmos? Ya. ¿Y esto qué hacéis dentro de los almacenes? Bueno, es que como nadie ofrenda, hemos dicho, pues ¿para qué desaprovechar este espacio? ¿Tú sabes a cuánto está el metro? Bueno, no sé, no le dirían eso, evidentemente, ¿no? Vamos a aprovecharlo y vamos a llenarlo de cachivaches. Y claro, aquello le pone a Nehemías. Nehemías el pobre no ganaba para disgustos. Es muy interesante y muy bonito también ver cómo Nehemías hace oraciones, ¿no? Y después de este jaleo termina diciendo, Dios mío, tú sabes que lo hice por ti. Acuérdate, ¿eh? Acuérdate de mí. Qué sufrido es ser alguien responsable en la obra de Dios. Así que Nehemías tiene que poner orden en ese abandono que se había producido en la casa de Dios. Si no hay levitas, no hay sacrificios. Si no hay sacrificios, no hay culto, no hay vida espiritual, no hay arrepentimiento y Dios no ocupa el centro, el corazón de cada creyente, de cada israelita, de cada siervo de Dios. Aquí hay una responsabilidad en el liderazgo, qué duda cabe. El texto nos dice que Nehemías convoca a los oficiales, a los que tenían que haber hecho lo que Nehemías estaba haciendo, a los líderes del pueblo, que son los que tenían que haber hecho algo en lugar de no haber hecho nada. El liderazgo había abandonado también a Dios y había hecho un efecto dominó. Había desencadenado una ola de desobediencia. Suele ser así. Pero mirad, hermanos, no centremos solo en los líderes del pueblo. Cuando tú, que piensas que no tienes ninguna relevancia en la iglesia, desobedeces a Dios, hay alguien que se está fijando en ti y seguramente hay alguien que te va a imitar. Tú dirás, ¿yo? Pero si yo nunca soy visible en la iglesia, alguien se está fijando en ti y alguien se va a animar y va a decir, ah, pues si lo hace fulanito, pues yo también. No estará tan mal visto. Cada uno de nosotros somos ejemplo para otros. Y Dios va a dar cuenta, y vamos a dar cuentas a Dios por nuestro testimonio. La ruina espiritual de Judá tendría consecuencias a todos los niveles. Ellos no eran conscientes de lo grave que era eso. Bueno, pues si solo son las ofrendas, ¿sabes? Tampoco es para tanto. Ya ellos han buscado la vida, se han ido a sus ciudades. No, era muy grave. Pues ¿sabéis qué? Cuando Israel se alejaba de Dios, se volvían débiles y se volvían vulnerables. ¿Y qué ocurría cuando Israel se volvía débil y vulnerable? Los enemigos aprovechaban la ocasión para atacarles. Y ¿no hay un paralelismo en nuestras vidas espirituales? Cuando tú descuidas a Dios, ¿qué te ocurre? ¿Tú tienes enemigos, enemigos de tu alma, enemigos de tu fe? ¿Tienes a alguien que te ronda alrededor esperando aprovechar y sacar partido de tu debilidad, para que tú seas un mal testimonio, un mal ejemplo, un mal testigo de Jesucristo? Sin duda. Tu debilidad te hace vulnerable y tu vulnerabilidad te vuelve un objetivo de aquellos que son enemigos de Dios. La ruina espiritual de Judá tendría consecuencias a todos los niveles. Si ellos se alejaban de Dios, iban a sufrir. Y Dios no deseaba eso para su pueblo. Número 2. PowerPoint. Gracias. El verdadero problema de Israel es el abandono de Dios. Dice Nehemías, es muy interesante, ¿no? Nehemías le lanza una pregunta a los oficiales, ¿no? Cuando los convoca, les pregunta: ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? ¿Por qué está tan descuidado el templo de Dios? Una pregunta. Nehemías lanza esa pregunta. Jesús hizo muchas preguntas. Me acuerdo de la predicación de Andy, que la tenéis en la página web. Todavía estéticamente no muy allá, pero oye, ahí cumple su... las preguntas que hacía Jesús. Y él, Andy, explicaba, bueno, cómo Jesús utilizaba muchísimo las preguntas para que la gente pensara, para que la gente reaccionara. Es verdad, la gente no reacciona bien a las broncas, ¿verdad? Aquellos que tenéis hijos adolescentes, ¿cómo reaccionan vuestros hijos cuando tú estás en modo bronca? Ellos tienen un pequeño mando a distancia en su mente que pone mute, y entonces tiene la capacidad de silenciar a la madre. Y él escucha y te mira con mirada vidriosa, pero su mente está muy lejos de... está a saber dónde está su mente, ¿no? La gente no reaccionamos bien a las regañinas. Pero hay una pregunta bien hecha. ¿Por qué está tan descuidado el templo de Dios? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y lo que ocurre aquí son muchas cosas. Y la reflexión no es un problema de ofrendas, que lo había. Eso era el síntoma. La raíz del problema era un abandono de Dios. ¿Sabéis qué? A nosotros nos gusta mirar a todos lados menos a nuestro problema principal. Oye, ¿qué te ocurre? No, es que tendría que ofrendar más. No, no, no. Tu problema no es que tendrías que ofrendar más. Es que te alejaste de Dios. Y como consecuencia de eso, hay otras cosas que no están funcionando en tu vida. Pero es verdad, nos gustan los sustitutos. Nos gusta hacer cualquier cosa menos volvernos a Dios. Oye, que tengo que ir más a la iglesia. Vale, voy a la iglesia. No me salto reuniones. Que tengo que hacer esto. Lo que quieras. Pero volverte de corazón a Dios... ahí está el meollo del asunto. Nuestro principal problema no es ofrendar poco o saltarnos reuniones o decir palabrotas cuando estamos alrededor de la máquina de café con nuestros compañeros de trabajo. Ese no es tu problema. Tu problema es de tipo espiritual. Nuestro problema es de tipo espiritual. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué lo tienes puesto? ¿En qué se deleita tu corazón? ¿Dónde encuentras el disfrute? ¿Estás deseando terminar tu capítulo de la Biblia para hacer otras cosas más divertidas? ¿O estás disfrutando de aquello que amas realmente? Los antiguos metodistas tenían la costumbre de preguntarse unos a otros: ¿cómo está tu alma? Una pregunta comprometedora, ¿verdad? Casi mejor que te pregunten: ¿cómo están tus ofrendas? Responderías: ¿pero cómo está tu alma? Madre mía, ¿cómo se responde a esa pregunta? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo estás con Dios? Pero, hermanos, no hay otra pregunta. Esta es la pregunta. Y si eso funciona, las demás áreas de nuestra vida funcionarán. Les pregunta por el templo. El templo era el centro de la vida espiritual de Israel, en este caso de Judá. Era el templo, era el centro de la vida espiritual. Si ellos descuidaban el templo, estaban descuidando a Dios. Si nos visitas por primera vez, no, nosotros no te animamos a hacer cosas para ponerte bien con Dios. Esto es el Evangelio, esto no funciona así. No funciona así, de esto hablaremos más adelante. El versículo 13, una de las cosas que hace Nehemías es poner nuevos líderes en sustitución de los líderes desobedientes. Hay despidos. Versículo 13 dice: puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc, y al levita Pedaías. Como ayudante de ellos nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Todos ellos, esto es importante, todos ellos eran dignos de confianza y se encargarían de distribuir las porciones entre sus compañeros. ¿No recuerda esto a cuando se nombran a la elección de diáconos por primera vez en la iglesia? ¿Qué se dice de ellos? ¿Eran hombres llenos de qué? Eran hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Mirad, hermanos, voy a desviarme un poquito de los puntos principales de mi mensaje, pero yo creo que esto hay que comentarlo porque es necesario recordarlo en la iglesia. Dios, Nehemías escoge, además escoge a un sacerdote, a un levita, a un escriba y a un músico. ¿Qué pinta un músico en la administración de las ofrendas? Era un hombre fiel. Era un hombre fiel. Mi pregunta es, ¿qué criterios tenemos en la obra de Dios? El principal criterio debe ser la fidelidad y la espiritualidad, la madurez de la persona. El principal. Y el segundo criterio, su capacitación, sus dones. No debe ser al revés. A veces, invertimos los valores. Hoy mira este hermano qué bien habla, cómo habla el hombre. Además es muy gracioso, ¿eh? Y tal. Vamos a ponerlo a predicar. Y espiritualmente a lo mejor no tiene nada que decir, nada que enseñar. O la sinceridad. Imaginad que yo les pido a los de la Alabanza un casting. Hablo con Miguel y digo, Miguel, quiero un casting. No sé si funcionan así, ¿no? Pero algo así, ¿no? Quiero un casting. Quiero cantar para el Señor. Es que es mi deseo y además soy muy sincero. Quiero cantar para el Señor. Y en ese casting a Alicia le estalla un tímpano, a Josías le saltan tres empastes porque canto tan mal, que la mitad acaban en urgencias. Y yo digo, pero no importa, es que lo hago para el Señor. Amo tanto al Señor. Y dicen, oye, ¿cómo vamos a dejar que este muchacho, bueno, muchacho, ¿no? Este hombre no esté ahí en la alabanza? Lo vamos a hundir. ¿Ha visto lo sincero que es? Dice, ya, pero a lo mejor responde Miguel, es que más que edificar nuestra fe, la destruye. Va a acabar con una congregación de ateos aquí. No. Fidelidad, pero también capacitación y dones. El único criterio no es la fidelidad o la sinceridad. Tiene que haber dones también que respalden ese llamamiento. A veces, damos ministerios a personas para animarlas. Eso no es un criterio. El ministerio no es para animar a alguien. Oye, a ver si este hermano se anima, venga, vamos a darle un ministerio. No. Fidelidad, primero, y dones, segundo. Y he oído en alguna ocasión que a veces se le ha dado un ministerio a un no creyente. Oye, así viene a la iglesia. Pues mira, por lo menos viene a la iglesia. Pero es que no es creyente. Eso no debería ser así. Primero, fidelidad, madurez espiritual. Segundo, dones. Y así lo hizo Nehemías, así se hizo hace muchos miles de años y así nosotros deberíamos seguir haciéndolos. Que este sea el criterio, que este sea el criterio. Vamos al siguiente punto, punto número 3. Necesitas hacer limpieza. Hay cosas que están ocupando el lugar de Dios en tu vida. Puede que sean cosas buenas, ¿eh? Puede que sean cosas buenas. Pero son cosas que están demandando cada vez más y más y más tiempo. Cosas que están luchando por el lugar de Dios. Y lo bueno, si ocupa el lugar de Dios, puede convertirse en algo negativo, en algo dañino, en algo nada positivo. Aquí había un problema, no se estaba ofrendando. Pero ¿cuál era el problema real? El problema real era otro. El corazón de ellos no estaba allí. Quiero leeros una porción en Malaquías. Nadie se ponga nervioso. Malaquías, el último capítulo, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3. Y el versículo 6. Malaquías capítulo 3 y el versículo 6. Dice: yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, descendientes de Jacob, no habéis sido exterminados. Desde la época de vuestros antepasados os habéis apartado de mis preceptos y no los habéis guardado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Pero vosotros replicáis: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Pregunta trampa, ¿no? Tirar balones fuera. ¿En qué sentido tenemos que volvernos? Dice el versículo 8. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Vosotros me estáis robando. Y todavía me preguntáis: ¿en qué te robamos? En los diezmos y ofrendas. Vosotros, la nación entera, estáis bajo gran maldición, pues es a mí a quien estáis robando. Traed íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y ved si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hace años estuve en Canarias, en un campamento de jóvenes, predicando. Y una noche, pues, con el grupillo de monitores, estuvimos contando nuestros testimonios. Siempre me gusta escuchar testimonios de otros. Es una de las cosas que no me canso. Y una de las monitoras, una chica ya adulta, contó su dramática historia de conversión. Una historia muy dramática. Su padre le daba una moneda para ofrendarlo en la ofrendita de la escuela dominical. Y ella, pues, recibía su monedita con el objeto de darlo en la huchita de la escuela dominical para las ofrendas que ellos destinaran. ¿Qué hacía esa niña? Seguramente hacía lo que muchos de vuestros pequeños e impíos hijos hacen. No todos. Pero cogería su monedita y ella, pues, cuando acababa la reunión, habéis visto estos puestos de chucherías ilegales, encima compraba chucherías ilegales, ¿no? Una viejecita de estas que abre la ventana de su casa y tiene ahí una especie de mini tienda de chucherías, por supuesto, no al margen de Hacienda, ¿no? Digámoslo así. Pues ella iba con su monedita y compraba sus chucherías tranquilamente, ¿eh? Sin mala conciencia, deseando que acabara la reunión para invertir eso en gominolas. Pero un día, en la iglesia, leyeron el texto: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y ahí estaba aquella niña agarrándose con las dos manos a la silla diciendo: Dios mío, he robado a Dios, he robado a Dios. Bueno, ella cuenta, aquello tiene, a ver, reconocerlo, tiene cierta gracia, pero aquello le tocó porque le tocó el centro de su problema. ¿Y cuál era el centro de su problema? Era un problema con Dios. No era solo un problema de malversación de fondos. No era solo un problema de tipo corrupción económica, no, era un problema con Dios. Y ella cuenta que aquello hizo que su corazón de niña se volviera hacia Dios y pusiera las prioridades en orden. Porque al final el problema del ser humano es poner sus prioridades en orden. Mirad, nosotros preferimos hacer cualquier cosa antes que volvernos a Dios. Si nos piden que vayamos de rodillas X kilómetros con una vela en cada mano, una china en el zapato, lo haríamos. Pero volvernos a Dios no. O sea, pídeme lo que quieras. Que tengo que ofrendar más, súbeme las ofrendas. Pero volvernos a Dios bajo ningún concepto. El ser humano, en su condición espiritual, desea hacer cualquier cosa. Desea hacer buenas obras que maquillen su condición espiritual. Desea hacer buenas obras que alivien su conciencia. Cuando Dios lo que le está pidiendo es algo muy diferente, que se vuelva a Él. Por eso decíamos en los puntos principales, antes de que tú hagas algo por Dios, Dios tiene que hacer algo por ti. ¿Y qué es lo que tiene que hacer algo por ti? Una gran limpieza. Muchos años después de Nehemías, Jesús entró en el templo, miró a izquierda y a derecha, y se encontró que el templo se había vuelto el Corte Inglés, lleno de tiendas, con una oficina de cambio, me imagino que con sus precios de cambio, mira, a tanto está el denario, a tanto está eso, y no le gustó nada lo que vio. Y ese nuevo Nehemías, Jesús, el Hijo de Dios, el dueño del templo, empezó a hacer limpieza. Y hoy en día Dios está haciendo lo mismo y te está diciendo, antes de que tú hagas algo por mí, yo tengo que hacer limpieza en tu vida. Jesús fue a la cruz para hacer la verdadera limpieza espiritual, la verdadera mudanza espiritual, aquella en la que sacaba cosas que hay en tu vida que no deberían de estar ahí, para dejar lugar a aquel que merece vivir en ti. Alguno quizá ha intentado hacer mudanza por sí mismo. No puede, ¿verdad? Algunos están intentando luchar esta mañana con algo que le tiene sometido, que le tiene vencido. Alguien está encadenado a algo que le tiene incapacitado para valerse por sí mismo, incapacitado para volar espiritualmente, incapacitado para dar más y más pasos hacia Dios. Tenemos un Salvador, no tenemos un profesor de religión. Esto es para pensarlo. No tenemos un profesor de religión que te dice, mira, tú lo que tienes que hacer es A, B y C. Con estos tres pasos para el éxito, como hay muchos libros por ahí, tres pasos para el éxito, cuatro pasos para la grandeza, siete pasos para el liderazgo. No. Jesús es el que se remanga y dice, ¿tú quieres que haga limpieza en tu vida? Dame permiso, déjame entrar. Yo voy a hacer limpieza en tu vida, voy a hacer mudanza en tu vida. Y luego voy a ocupar el lugar que merezco como Dios y Señor que soy. La cuestión es pedírselo. Si tú sigues diciendo, no, no, quédate fuera, voy a intentar hacer, tú no te preocupes, que lo tengo dominado, ¿eh? Lo tengo dominado. Quizá a lo mejor el Señor te está empujando a una situación tal de debilidad, como ha hecho con muchos de nosotros, en la que al final de rodillas clamamos, Señor, yo no puedo. Hazlo tú, ayúdame tú, entra tú y haz limpieza. Jesús murió en la cruz, recibiendo el castigo por nuestros pecados, y ganó. Ganó la victoria para poder darnos la paz, el perdón y la limpieza. La cuestión es si le dejamos entrar. La cuestión es si se lo permitimos, si le damos a Él el control. Vamos a repasar los tres puntos que hemos visto esta mañana. Sí, siguiente PowerPoint. ¿Qué cosas ocupan el lugar de Dios en tu vida? ¿De qué cosas necesitas ser limpiado por Dios? ¿Le estás dando lugar a Dios o estás intentando solucionarlo tú? Mirad, cada historia de salvación es una historia hermosísima, en la que cada hijo e hija de Dios da testimonio de cómo Jesús tiene poder para librarnos de aquello que ensucia y domina. Se llama pecado. El pecado es tan poderoso y el ser humano es tan débil que estamos totalmente desprovistos del poder para hacer nada por nosotros mismos. Pero Jesús es el Señor, es el Dios del universo. Él tiene poder para darnos libertad y victoria. Y ese poder está tan cerca de nosotros, está tan cercano, que solo basta con clamar a Él, invocándole, para que Él lleve a cabo y despliegue su poder para salvación. Que el Señor obre en nosotros ese poder, para que Él ocupe, seas creyente o no creyente, que Él ocupe el primer lugar en tu vida y que Él tenga el control total en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.